trato de vivirlo de la mayor tranquilidad posible, la mejor manera posible, porque genera muchos nervios hacia los hinchas, es algo histórico. Y bueno, he hablado con algunos muchachos, con algunos jugadores, y les he dicho que, bueno, Paranaense, si bien es un equipo fuerte, es un resultado que se puede revertir muy bien, y bueno, hay que tener confianza en el trabajo de Mauricio, que hace las cosas muy bien, y yo creo que el equipo mañana va a dar un buen golpe. Yo creo que la clave de Peñarol en esta Copa Sudamericana ha sido me parece que el juego va por las bandas, por los laterales de ellos, me parece que sufren un poco por ahí, y bueno, y en el medio tenemos a Agustín Álvarez Martínez, que está en un momento muy bueno de su carrera, que toda la pelota que le llega la convierte en gol o en situación de gol, así que hay que aprovechar eso. Y como te digo, y les he dicho que bueno, que tengan confianza, que vayan para adelante, que si bien es un resultado que está adverso, pero se puede revertir. Y va, ¡bala con la gallina, carajo! ¡Ah, parala! Fuerte, declaraciones. Pero era Teranzo, ¿no? El player Trans. Me dio la sensación que era Piquerez, a mí, por la voz. El ex Peñarol, que ahora está en otro equipo brasileño, el Palmeiras, que va a jugar la final. ¿Vio que Piquerez puede salir campeón de las dos copas al mismo tiempo? Sí, porque jugó en Peñarol. No. Y ahora juegan para... Pero este no era Piquerez, era Trans. Me parecía que era Piquerez por la voz, pero... Reitero lo dicho ayer, gana Peñarol 2-0, segundo gol de Canovio de panza en el minuto 97 y se va haciendo así. Se va haciendo el pollito. Detalle no menor, el player juvenil es Schiappatatze, sí, lo dije bien. Sí, Schiappatatze. ¿Cómo? No. ¿Cómo dijo? Schiappatatze. Taxi. Creo que lo dije yo mejor. Taxi. Lo dije yo mejor. Estará presente en el Bajada con Arena y en diálogo con Sport manifestó su adhesión al mujiquismo de la siguiente manera. Adelante. Y algo único, la verdad. Inexplicable. Yo, la verdad, no pedí ya hace tiempo a ver si estaba la posibilidad de poder acompañarlo. Y bueno, ganemos o pierdamos, no sé lo que va a pasar en el partido, puede pasar cualquier cosa, ojalá que se nos dé, pero yo quiero estar con ellos y bueno, gracias a Dios ahora estoy acá. Ahí lo tiene. Vale, se dice por la manera de hablar. Buenas sensaciones del Ariete Carbonero para muchos, más que nada para él, el sucesor de Morena. De Diego. Llegó tarde. De Diego Moreno. Por su parte, Andrés D'Alessandro afirmó que espera que Peñarol pierda como todo buen bolso. ¿No vio que dijo eso? Dijo eso el cabezón. Como todo bolso. Qué personaje el cabezón, ¿eh? Declaraciones que le estiran el contrato 6 meses más, al menos hasta junio de 2022. Hablando de Alejandro... ¿Dijo eso, que Peñarol pierda como buen bolso? Como todo buen bolso. Si sos bolso, toma Pesci y que Peñarol pierda. Está despegado. Tiene que ser canciller o algo así. Bueno, está despegado. Hablando de Alejandro, un tal Jorge D'Alessandro, periodista partidario del Barcelona, le cambio radicalmente el tema, tuvo unos conceptos un tanto duros, por decirlo de una manera, zorrilla, para la realidad del elenco culé que se comió 3 ante el débil Benfica. 2 de Darwin. Sí, que se jodan. 2 de Darwin. Y el propio Darwin cobró de costado. Adelante. No, por favor, hombre. Un balón a la espalda. Escúchame, pelotazo largo, mano a mano. Eri no, hablamos García, todo. Hablamos Eri todo. García hablamos no todo. En el Barça. Eri García tiene que estar en un... Pero la jugada de Eri García de jugado de guardia. Pelotazo largo. Un uruguayo muerto. Le hacen 2 ganchos, le hace. Y lo tira y lo deja en el cau. No, muy bien, el planteamiento es muy bueno, Jorge. El planteamiento es buenísimo. Hay que echar a Koeman y jugar con Eri García, jugador de fútbol sala. Por favor, esa es la vergüenza. El planteamiento es buenísimo. ¿Quién fue el amigo que trajo a Eri García? Es argentino, parece ser, ¿no? Bueno, está trabajando. Pero no le parece que... Sí, hablaba con un argentino medio... pero está ya hace tiempo viviendo. Uruguayo muerto. Uruguayo muerto, le dijo. ¿Qué falta de...? De profesionalismo, de respeto. Atropello la razón. Exactamente. Cualquiera sea un señor. Usted sería incapaz de decir una cosa así. No, Marta, no. Yo le diría otras cosas. Adelante, por favor. En otro orden de cosas. Habló el Jürgen Klopp vernáculo. Lo tiene Diego Franco. No, Iturralde. Iturralde. Y dijo cosas muy interesantes. Donde dirija, como declara. Ojo con este muchacho. Adelante. Y la gente se lo toma porque este es el circo. Este es el circo, el fútbol es el circo. Y es pan y circo. Entonces nosotros, los que estamos dentro de la picadora de carne, y la verdad, tenemos que morir con nuestros ideales, tenemos que tener valores, tenemos que tener un montón de cosas para poder respetarnos nosotros mismos como personas. Porque si nos dejamos meter el dedo en el culo todo el tiempo. ¡Apa! Y la verdad, boludo, después aparecen los suicidios, aparecen las cagadas, y nadie dice nada. Vamos a hacer las cosas como son. O sea, acá estamos todo el tiempo peleando con ser felices. Acá lo que queremos, las personas quieren ser felices, nada más. Entonces, no nos damos cuenta que si bien este es el circo y es el show, es un trabajo, y en este país no nos salvamos nosotros. En este país, el jugador de fútbol no se salva. En este país, el jugador de fútbol deja de jugar de fútbol y si no fue un poquito inteligente o no le fue muy bien jugando al fútbol, se caga de hambre, Seba. Se caga de hambre. Entonces, tenemos que empezar a ver todas las cosas y empezar a respetar, nada más. Por eso, al final del día, yo te digo, somos personas y hablamos con personas. Punto. ¿Sensaciones? Sí, hizo como una especie de catarsis, ¿no? No. Menos mal que se comió 5 cuando me dieron, porque llegaba a ganar. Imagínense, nos tenemos que ir. Porque... ¡Ay, no! ¿En serio? Sí, nos tenemos puta que ir. Madre, porque son y 56, pero antes de irnos... ¿Por qué tan temprano? No me diga que hay anécdota. Audio, el último. Adelante, Toto, por favor. Año 90. Bueno, World Cup. Previo al Mundial. Ya estábamos distanciados con el señor Tavares, ¿no? Tavares cometió el peor de los pecados, ¿no? La soberbia y la ingratitud, ¿no? Pero no le voy a hablar de eso. Estábamos en el hotel, ¿no?, con Juan Carlos Celso. Lindo hotel, 5 estrellas, ¿no? El camarógrafo a fondo y con Antilio Barriga, ¿no? Y resulta que vemos un pibito, ¿no?, unos 13, 14, no más de 15. Muy degenerado, muy degenerado, muy degenerado, demasiado degenerado. Se metía con las empleadas del hotel, ¿no?, con las pasajeras del hotel, se tocaba la entrepierna, ¿no?, como loco estaba. Me la acerco, le digo: nene, ¿qué te está pasando? El botijita, ¿no?, moreno, me mira, me dice: chupame. Cuidado. Caramba, ¿no? Querendón el morocho, me gusta. Pero, ¿no?, me fui a hablar con el padre, ¿no? Se llamaba Earl. Earl, le digo: Earl, hace algo con el pibe que, ¿no?, termina mal. Me explica que está con las hormonas, ¿no?, se encierra en el baño, ¿no? Le digo: Earl, rápido, conseguirle un deporte, individual, ¿no?, al aire libre, ¿no?, que esté varias horas solo, ¿no?, no se relacione con nadie, él y el deporte. ¿Sabe quién era? ¿Quién? Tiger Woods. Qué tremendo, el Toto es como un padre también, ¿eh? Es un gran callatalento. Qué ojo. Callatalento. Fuerte lo que le dije, yo intenté, porque me acordé que era un poco fuerte, ¿no? Y tuve que hablar. La parte sexual no lo puedo controlar porque terminó ese acuerdo en aquella clínica para adictos. Ah, está curado. Igual nunca se cura uno de ellos, ¿eh? No, nunca se cura. Es verdad, es cierto. Eso no se sale. Es cierto. Unos cuantos que conocemos. Sí, que está metido. Bueno, nos tenemos que ir. Ya viene Salud en Movimiento, claro, con todas las cosas que tiene Ascamu a decir del Casmu. O miento yo. Porque se dicen cosas fuertes del Casmu. Yo escucho en Sport, la tanda de Sport, y yo, en Casmu, esto nosotros. Quédese acá de primera mano en Salud de Movimiento para denunciar eso y mucho más. Gracias. Se me cayeron mil. Proyecto Bifrost. Alejandro Spuntone y Diego Caetano lanzan Onírico, el primer álbum de Proyecto Bifrost. Onírico, de Proyecto Bifrost. Disponible en disquerías y tiendas digitales. Edita Bizarro. Otras maneras conocidas. Sábados, 10 horas. Otras maneras. Un disco. Un recorrido. Sus historias. Sus creadores y creadoras. Otras maneras conocidas, pero nuevas de sentir. Otras maneras. Con Ana Prada y Mariano Molina. M24, 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado.

su versión del mundo. Ah, qué bueno, los traidores, ¿no? Una vez más, abriendo este programa de, bueno, de los trabajadores de Ascasmo, ¿no? En Salud en Movimiento. Salud en Movimiento, que se mueva, que se mueva. Y en una fecha especial, porque estamos haciendo un paro de 24 horas por el tema de un despido arbitrario. Hoy no se comunicaron eso al Consejo y bueno, y por dictamen de la Asamblea del 15 de septiembre, una moción fue, moción no, se dictó en la Asamblea parar 24 horas por cualquier despido arbitrario. ¿Qué memoria que tenés? ¿Que se resolvió? Yo no me acuerdo, mirá. ¿Era por moción o estaba dentro de...? No, estaba dentro del... Ahí está, del informe. Del informe que se que presentó. Que salió por mayoría. Que salió ahí por está. Mayoría. Y bueno, bueno, entonces a las 12 del día, que yo justo estaba comunicándome con vos, te estaba mandando poesías o algo de eso, no me acuerdo. Para la radio, siempre para la radio. Sí, siempre para la radio. Organizándonos para sacar unos buenos temas en la radio. Y fue en ese momento que me avisaron a mí y te comuniqué que a las 12 parábamos del 30 de septiembre al 1 de octubre, 12 horas. 12 horas. Arrancamos al mediodía de hoy y mañana no, bueno, vamos ahí. Hasta el mediodía. Después, compañeros que hagan turno de, no sé, de 7 a 1, van a tener que entrar a las 12 y salir a la 1, porque es así, porque el paro es hasta las 12, que no... Que no, que vayan. Claro, que hacen una hora, ahí está. Claro, o sea, hay que hacer esa hora porque si no, como está la... como está la cosa, ¿no? La cosa y la patronal. Y sí, porque aparte ahora con los partes tampoco, ¿no? Tampoco, porque ir, a ver, vamos, ir por una hora a veces es medio complicado, ¿no? Complicado. O por media hora que a veces se da. Sí, pero bueno, está, pero es lo que hay y hay que pero hacerlo. Pero hay que hacerlo porque están parados sobre los pedales una vez más. Pero bueno, también está esto de que estamos al firme, ¿no? Salió, hubo adhesión en el vestuario, me crucé con muchas... mucha gente. Allá sí, en el sanatorio 3 hubo un gran movimiento. Mucha gente salía a las 12 por la enfermería y eso, pero está, se estaba pasando la bola a toda la gente que venía después. En los grupos de WhatsApp, hablé con el tema de los delegados del comité de base, viste que son 13, entonces hay un gran movimiento. Que de... ya arrancó a funcionar, ¿no? Sí, eso está buenísimo. ¿No sabés? El otro día hablaba con unas compañeras y me dijeron que ya tenían un grupo, ya se estaban por mover a hacer como unos talleres dentro de ellos, viste, para ver en qué ámbitos agarrar y cómo iba a hablar la dirección. Está bueno. Está bueno eso también vincular desde ahí, ¿no? Con Salud Laboral, por ejemplo, que ayer pasó Claudia Tonello y Manuel Ortiz de la Tabla, pasaron por la cocina de asilo a ver unos problemas sencillos, poca presión de agua fría. Hoy ya estaba todo solucionado. Sí, bueno, imagínate lavando las asaderas con matambre, ¿no? O sea. Y con una jeringa de agua lavada. ¿Sí? Claro, con balde ahí, con arena, ¿viste? Como en el camping. Sí, arena, ceniza. Onda baliza. Sí, onda paliza, sí. Baliza. No te gusta mucho que digas así. ¿Eh? ¿No te gusta? Vos sos balicero, yo en realidad soy de Neptunia, ¿viste? Entonces. Sí, a mí siempre me gustó un poco más el Cabo Polonio. Claro, pero pasa que viste que uno mide los médanos del arroyo Pando allá al lado del Pinar y dice, estoy en palizas. En palizas, pero bueno, está. Pero bueno. Un saludo al Beto, sí, antes de todo. Saludo un al saludo Beto. Que invocó la música. Me invocó eso. Supuestamente vos lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, le elegí ese. Queda mirando. Es una broma. Los quiere matar ahora, no. Es una broma, Beto, tranquilo, tranquilo. Y un saludo a los gurises de Todo por la Mía Plata y a la gente de Maldonado de Alquimia. Así que ya después. Sí, ya nos olvidamos de eso y viste que nos acordamos de los nombres ahora. Nos estamos acordando de todo. Estamos mejor, Javi, ¿eh? Sí, es el aceite que nos estamos ahí. Antes de arrancar el programa, arrancamos con respiración, hacemos unos talleres. Un poco de yoga y hacemos eso. Sí. Bueno, pasamos a decirles el teléfono de la radio para que se puedan comunicar y mandarnos mensajes. Sí, ¿cuál es? 098-979-979. 098-979-979. Esperamos sus mensajes y que nos cuenten cosas de lo que están pasando, que estaría bueno que se leer cosas para saber más o menos y poder informarse y comunicarlas acá en la radio, que según lo que nos están diciendo hay mucha gente en el CASMU que está escuchando. ¿Sí? Sí, están prendiendo, ¿viste? Están trabajando, pero tienen una radio prendida ahí y se escucha. Y también colectiveros. Sí. También hay colectiveros que son como usinas de reproducción, ¿no? Porque imagínate un ómnibus, cuánta gente, 48, 52 más o menos, ¿no? Con las ventanillas abiertas, ¿no? Por claro, esto de la. Con su protocolo. De ese, sí, su aforo. Su aforo. Y entonces, claro, también un saludo a los colectiveros que nos estén escuchando, que siempre hay alguno ahí, así que vamos arriba a subir la radio, poner los traidores. Poner los traidores y poner M24, que está Salud en Movimiento de AFCAM. Que aparte, viste lo que decían los laburizados de Todo por la Misma Plata, ¿no? Ya tenemos la fama de que somos bardero. Bardero, ¿no? Pero bueno. Bardeamos cuando nos bardean, cuando la patronal está bardeando como está haciendo ahora con los despidos. Pero viene hace rato medio bardeando, ¿no? Tuvimos este cuarto intermedio de asamblea, vamos a estar hablando en un rato medio como que enseguida, ¿no? Con Sonia González. Nuestra presidenta. Nuestra gran compañera Sonia. Mira, queda más lindo así, ¿no? Sí, sí. Porque lo que estábamos hablando era eso, ¿no? El tema de los acuerdos, que ahora, hasta hoy es el acuerdo de la tercializada. Y bueno, aparte, o sea, metieron esa, claro, medio como que ya de Dobandi, ¿no? Como que está, sí. No, vamos a hacer, porque la pandemia sigue, va a seguir hasta hasta que digan los de arriba. El antes y el después del coronavirus, AC y DC, ¿no? El DC de. Ah, DC de que. De coronavirus. Claro. Bien. ACDC. ACDC y DC. Sí. Y Falene en NTCC. No. Bueno, vamos a hablar con Sonia entonces. Vamos a hablar con Sonia, que seguramente está escuchando. Se debe estar riendo o puteando, ¿no? Una de las dos. No sabemos, que lo diga ella lo diga por ella. Su misma. Así. Intempestada. Ahí va. Sonia, ¿cómo estás? Sonia. Allá frente a la estufa, debe estar en el Pinar. Bien, está en el Pinar, debe estar en el Pinar. Sí, sí. Si no la dejaron afuera como la vez pasada que nos contó. La llave, ¿no? Sí. No, hoy llueve torrencialmente, imagínate lo que hubiese sido. Aparte va a haber partido la Sonia, ¿no? Tengo clase. Bueno, está. Tengo clase. Entonces. Zafás del partido. Sí, el jueves pasado me pasó lo mismo, estaba en clase, tengo clase. Bueno, no lo puedo. ¿A qué hora es? Decime a qué hora es. La 21:30. 30:31 o 32, capaz que si se atrasa mucho. No, porque es presencial, así que no llego. Ah, bueno, bien. Ah, ¿estás yendo para el IPA? Sí. Bien. ¿Y cómo está ese IPA? ¿Se está moviendo, no? Lindo, esa gurizada, esos estudiantes, entrar a ese instituto y ver carteles anunciando el paro de ayer, la movilización y la pelea de ayer por el tema de en contra de los recortes que quieren hacer con la educación. La verdad que muy lindo. Siempre es una institución emblema en materia de movilización, de concentración de estudiantes pensantes y que bueno, está bueno. Sí, el SAIPA como eso, siempre está presente, como un gremio hiper compañero, siempre están todas las movilizaciones, siempre está levantando las banderas, bueno, como el SEM también, ¿no? Es como la gurizada, se pone las pilas y lo que nos alienta también, ¿no? Sistemáticamente, más las personas que salimos de laburar, vamos a estudiar y nos encontramos con todo esto, inyecta un poco como para decir, no es. Pero todo. además, Javi, con la energía de hacer las cosas ellos mismos, ¿no? Yo qué sé, el paro del PCNT que pasaba por la puerta del IPA, los compañeros del gremio estaban toda la gurizada, agarrando cartones, pintando ahí mismo los carteles, yo qué sé, es el lugar donde se concentran y se hacen las cosas de forma a pulmón y con militancia, como enriquece todo, ¿no? Sí, hace años teníamos un compañero, que ya es docente de filosofía, que era disléxico, y era el encargado de hacer la pintada de las letras arriba, y no, por claro, siempre faltaba alguna letra, siempre, era un penal. Un saludo a León. Muy bien. Bueno, Sonia, a ver, contanos un poco cómo fue el tema de la bipartita de ayer, y lo que se dijo, y todo lo que está pasando, y lo que pasó hoy, ¿no? Que es muy bravo eso, ¿no? Bueno, en relación a la bipartita del día de ayer, era la instancia en donde nosotros veníamos pidiendo desde el día 9, la última instancia de tripartita en Dinatra. Nosotros allí pedimos que se concretara la instancia que era una bipartita para hacer la instancia que preveía el convenio de que se firmó por las tercerizadas el 7 de mayo, que preveía que el 30 de mayo se finalizara con las tercerizadas. teniendo, es cierto que tenía esta instancia bipartita de evaluación del resultado de cómo estaba la pandemia, y en función de esa evaluación allí, ver qué es lo que pasaba con el convenio. Para nosotros, en el día de ayer, la empresa nos comunica que, primero, nosotros pedimos la instancia el día 9, la reiteramos los pedidos por todas las vías, telefónica, escrita, etcétera, etcétera, y nos dieron la instancia el día 29. En el marco de una bipartita de relacionamiento, en donde allí se nos contestó sobre el convenio. O sea, muy poco saludable ya cuando te dan la instancia de evaluación el día antes de la fecha de finalización del convenio. Después, lo que nos comunican es que, como la pandemia no ha finalizado, si bien la empresa tiene el interés de dejar el uso de la contratación a través de empresas tercerizadas, pero como la pandemia no ha finalizado, algunos servicios han mermado contrataciones de empresas, pero seguirían usándolo en las áreas en donde ellos entendieran que es necesario, producto de la situación de la pandemia, que todavía existe la emergencia sanitaria porque el gobierno no la modificó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ante esa situación nosotros inmediatamente le contestamos de que estábamos en desacuerdo con la respuesta que nos estaban dando, que primero podrían haber dado cumplimiento a hacer la instancia evaluatoria 15 días antes y no unas horas antes de finalizar, que mientras el país va funcionando, y todos lo estamos viendo, que se van aumentando los aforos, que se van aumentando actividades, que ya por suerte tenemos muchos menos pacientes internados, por suerte tenemos muchos menos contagiados, muchos menos, que es lo más doloroso, fallecidos. Todo eso que se refleja en los números, se ve que para el ICASMU no es así, y que entiende que debe de seguir porque la pandemia sigue vigente. Nosotros le dijimos que no estábamos de acuerdo, que se contraponía con eso, y que entendíamos que perfectamente, como entendimos siempre, que la institución, cualquier tipo de necesidad de cobertura del servicio eventual, lo tiene que hacer con los trabajadores suplentes, que son los trabajadores eventuales. Y trabajadores suplentes CASMU, y no justifica continuar con las empresas tercerizadas en estos servicios como la hay, reiteramos, en enfermería, en alimentación, en servicio, en farmacia, en administración, etcétera. Por esa razón, como sindicato ya dijimos que no considerábamos válida la argumentación que nos dan, que no tiene ningún tipo de argumentación, que no tiene CASMU ninguna necesidad de contratar empresas tercerizadas, que debe contratar empresas trabajadores suplentes, que como siempre también dijimos desde el principio, que queremos que todos los trabajadores que ya entraron por las empresas tercerizadas, hicieron su experiencia y que conocen la institución, que formaron parte de los equipos, sean quienes deben de ser contratados como trabajadores suplentes CASMU. Le respondimos eso, y además le dijimos que obviamente esto debía evaluarlo los trabajadores en una asamblea general. Y bueno, sí. No, es que, claro, es que eso era la base de todo, ¿no? Lo que se había votado aquella asamblea en mayo, se había votado el acuerdo de esta tercerizada, y después se verá si pasaba esto, como ojalá que no hubiese pasado, pero está bueno, habría que hacer una asamblea para que todos los compañeros decidamos los pasos a tomar también, ¿no? Claro, nosotros ahora, por supuesto, enviamos nota al ministerio. No nos olvidemos que esta propuesta fue una propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo, y enviamos nota al Ministerio informando la situación y pidiendo la instancia tripartita, Y bueno, esperamos que se nos dé esa instancia y además que fijaremos la Asamblea General para que el colectivo sea el que resuelva sobre, evalúe la situación y resuelva lo que el colectivo entienda, ¿no? Pero está claro que una vez más es poco feliz el haber hecho la instancia un día antes de finalizar el convenio y no 15 días antes, que te daba el tiempo para tener todas las instancias que hubiesen que tener para llegar al 30 de septiembre como se tendría que llegar. Insisto, para nosotros en lo personal, para la delegación del Consejo que estábamos ahí presentes, entendemos que es inaceptable de todo punto de vista y así se lo comunicamos inmediatamente a los compañeros a través del comunicado que sacamos públicamente. Porque es como me estás queriendo disfrazar algo que no tiene sentido y además podés resolverlo por la vía que siempre se resolvió por parte de cualquier institución, trabajadores suplentes que son los que pueden cubrir cualquier imprevisto fuera del presupuesto, etcétera, etcétera. Además, sí. Volviendo, perdón, Javi, sí, volviendo a lo mismo, ¿no? Cuando se le gana todo se podría decir, los casi 200 compañeros titularizados, los 12 despidos, se hizo por base de que también estaba el ministerio. Y esto es otro acuerdo del ministerio que no le dan bola, lo asumen como ellos lo quieren asumir, como quisieron asumir el tema de las titularizaciones, siempre tirando esa patadita hasta que como que el ministerio no... Sí, tirando del hilo y también con la desprolijidad que viene, bueno, acostumbrándose últimamente la empresa a dirigirse ante todo, ¿no? Ante el ministerio, también como eso, dilatar en el tiempo, que es lo que se busca. Ahora, también sumado a esto, hay otra que yo me quedé con un ruido y que muchos compañeros venían a preguntar con este despido nuevo que hay, que generó también un cierto enojo y una cierta impaciencia ya. Porque es una sumatoria también, porque todos los que estamos en el CASMU, en cada baldosa de esta institución, estamos percibiendo, estamos viendo el descuido. El descuido que hay hacia las trabajadoras y los trabajadores de esta institución. Y ya es como, ya se está instalando también un chique tipo, ya está loco, ya no, dejá de seguir con esto porque le estás quemando todo. Y otra vez se vuelve a prender la pradera. Y cuando se prende la pradera pasan estas cosas. Y esto me parece que el ministerio también lo tiene que tener en cuenta. Que se está quemando la pradera. Con estas acciones, un día antes, pin, te mandan esta señal. Y una fresa en la torta, que es un despido de una persona. Yo me enteré, no sé si es así, resolveme esto. Una compañera con 30 años en la institución laburando. Una vez más. Sí, en el día de hoy, una compañera estaba trabajando, estaba cumpliendo sus funciones. Recibió una llamada telefónica de gestión humana y le pidieron que se presentara en la oficina de gestión humana. Y al llegar allí le comunican y le entregan una nota firmada por el gerente de gestión humana donde dice que está despedida por razones de indisciplina con el pago de la indemnización correspondiente. A partir de hoy. Lo cual eso, sin duda, generó una gran indignación, la sorpresa y el impacto para la compañera, la indignación del equipo de trabajo, del sector en donde ella trabaja, que es el laboratorio. Cuando nos comunicaron de la situación, llamamos al vocero de la empresa. El que nos confirma que esto era así, nosotros ya teníamos la foto de la nota que le habían entregado, y nos vuelven a repetir que las razones, las causas de esa indisciplina no las iban a expresar, y que bueno, es una situación de indisciplina con pago de indemnización. Para nosotros, obviamente, es absolutamente rechazable. Lo que hicimos fue activar la resolución que se había votado en la última asamblea del 15 de septiembre, que esa asamblea preveía que en caso de un despido, arbitrario, para nosotros lo es, porque no hay ninguna explicación, no hay ninguna escala de sanción, no hay nada, ¿sí? Es un despido arbitrario. Parábamos inmediatamente 24 horas. Entonces, instrumentamos, esto sucedió alrededor de las 10:30 de la mañana, y resolvimos la instrumentación de un paro que comenzó hoy a las 12 del mediodía y que finaliza mañana a las 12 del mediodía, en repudio, en rechazo a este despido y a este método de usando lo que se le permite desde el punto de vista legal, ¿no? Que es te pago la indemnización y te despido. A la compañera, por supuesto, le planteamos el tema de que se pusiera en contacto con el Departamento Jurídico de AFCASMU y que se iniciarán las solicitudes de audiencia y la demanda correspondiente por despido abusivo. Sin un previo dejar sumario, claro que el paro nada, ¿no? Comenzó en el día de hoy, se hicieron las comunicaciones inmediatamente al Ministerio de Trabajo y a la empresa, y finaliza mañana a las 12 del mediodía en el marco de la resolución de la asamblea bajo instructivo de paro y dejando absolutamente claro a todos los trabajadores, cuando nosotros estamos en este tipo de situación y ante una empresa tan represiva como esta, tenemos que ser muy cuidadosos de no exponernos a cometer errores, de que mañana a las 12 todo el mundo que tiene que estar trabajando a las 12 se termina el paro y por lo tanto todo el mundo tiene que estar en la institución. Así le quede, así comience la guardia o le quede media hora o le quede una hora, a las 12 tiene que estar para finalizar su jornada. Si no, se le aplicarán las sanciones correspondientes y eso no hay que darle esas posibilidades a la empresa. Esto lo remarcamos muchísimo porque es un paro cortado que agarra, es de 24 horas, pero agarra dos días y para que no haya ninguna confusión, el paro se levanta mañana a las 12 del mediodía y se dio cumplimiento a la resolución de la asamblea. Sí, yo qué sé, uno a veces, es como hoy hablábamos con el Beto, 17 años que el Beto está operando acá, ¿no? No operando como se opera allá en el sanatorio 3, que a veces se abre para operar ojos y todo eso. Pero sí, opera de acá y está, es como siempre estamos en una dinámica así, ¿no? Como una tras otra, y este año fue como, en un momento tan crítico como fue, bueno, el estrés que generó el COVID y esto y lo otro, para los trabajadores, para las trabajadoras, que pasen todas estas secuencias es como bastante jodido, bastante complicado, ¿no? Además, cuando dicen todo, ¿no? Te dicen que tenés que estar, que nosotros somos como los que queremos matar al Casmo, como dijeron en aquella carta, ¿te acordás? Por el spot de la radio. Que es el spot y todo. Y ellos lo que buscan es esto. Porque, más o bien, te echan a la gente sin sumario, despidos arbitrarios, los acuerdos que están firmados por el ministerio y todos los acuerdos que están en los consejos salarios, tenés que pelearlos hasta el, no sé, 500 veces para que te lo hagan. Pero no se habla de la falta de insumos que hay en las urgencias, en la puerta, la falta de personal, no se habla del estrés que te lleva el trabajador encima. Entonces esto desborda, ¿no? En un momento es una olla a presión. Además, cuando se habla con los usuarios también, Javi, viste, cuando se habla con los usuarios, muchos usuarios te dicen, no, a ver, no es que no te crean, pero te apoyan continuamente, como cuando hicimos el acto ahí en el policlínico, la gente aplaudiendo, los usuarios aplaudiendo, diciendo fuerza compañero, eso quiere decir que ellos lo ven también, que no es que no es una mentira de nosotros, que todo esto es los paros y todo lo que estamos diciendo. Sonia. Sí, yo lo que digo es que nosotros hace muchísimo tiempo en este micrófono y en todas las formas de comunicarnos públicamente, internamente, hemos catalogado a la empresa como la empresa más represiva que existe hoy por hoy, sin discusión alguna. Lo hemos denunciado en todos los ámbitos y hemos peleado contra esta situación. Por supuesto que mientras se dio toda la situación de la pandemia y se trabajó con todo el estrés que se trabajó, y en donde los equipos de salud, que lo integramos los trabajadores que hoy están despidiendo, que hoy están sancionando, que hoy están presionando y hostigando hasta hacer trabajar en las condiciones más lamentables, son los que pagan las resoluciones que se les que toman este tipo de empresas y que de alguna manera se les permite hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros decimos que este tipo de situaciones solo se resuelven o se intentan resolver peleando como sindicato, y es lo que hacemos y seguiremos haciendo. Tenemos que pensar en las distintas alternativas y que el colectivo resuelva cuáles son las medidas que tengamos que tomar o que tengamos que hacer para poder seguir enfrentando a esta empresa. Hemos tenido, por suerte, una instancia de un despido por notoria mala conducta, que se logró revertir esa situación y que se logró un acuerdo entre las partes en donde se le cambió la carátula y se generó, digamos, que la persona que al ser despedida por notoria mala conducta, la compañera al ser despedida por notoria mala conducta, no tuviera ningún tipo de indemnización, ningún tipo de cobertura de seguro, etcétera, etcétera, y además la chapa de despedida de notoria mala conducta. Una compañera que también tenía muchísimos años a nivel adentro de la institución, compañera del sindicato, etcétera, etcétera, se logró en esa instancia llegar a un acuerdo entre partes y cambiar esa carátula que nosotros decíamos no se justifica. Es importante, porque es importante porque por eso nosotros decimos hay que hacerle demanda a la institución. Es importante porque se revirtió esa carátula, se sacó esa patente, se logró que cobrara la indemnización y que se llegara al acuerdo que la compañera estuvo de acuerdo a alcanzar. Entonces, los mecanismos de punto de vista de movilización, la lucha, las instancias del punto de vista jurídico, son todos mecanismos que nos posibilitan defendernos. Y es a lo que tenemos que apelar como para poder enfrentar este tipo de empresas, en donde van a hacer todo lo que puedan para poder bajar la plantilla, para poder sacarse trabajadores de encima y para poder seguir defendiendo sus intereses, que por supuesto son totalmente contrapuestos a los nuestros. La indignación que hoy se dio y que por suerte se generó el acatamiento total en el paro y el cumplimiento de las guardias que se tienen que cumplir, se tiene que canalizar en más sindicato, más organización, más comité de base, más compañeros pensando en alternativas, y cuando nos reunamos en unas horas en la Asamblea General, que el colectivo, en esa instancia que para nosotros sigue siendo la más democrática de todas, llevar las propuestas y las alternativas que los compañeros entiendan y que el colectivo entienda que es el mejor para enfrentar la situación que estemos dando. Por eso, esto es una pelea continua. Logras una cosa y a los dos minutos estás peleando, porque siempre vas a tener un interés contrapuesto al de esa institución, ¿no? Al del patrón, que defienden intereses totalmente diferentes a los nuestros. Sí, estamos de acuerdo y es así, pero bueno, a veces uno se va de mambo, pues, está, basta. Y gracias por las palabras, así que está, vamos para la asamblea, analizamos el panorama. Pero uno se pone re caliente. Lo que pasa, Javi, que es lo que hay que hacer. En cualquier momento me tiraba el micrófono de Javi por la cabeza y tal, y yo, nosotros no tenemos la culpa de que sea la patronal tan represiva y tan que quiera sacar tanta sangre de la gente, ¿no? Parece. Claro, lo que pasa es que en este tipo de circunstancias, claro, si a nosotros se nos calentamos, digamos, y nos calentamos mal, en el sentido, nos calentamos bien porque estamos indignados por lo que sucede. Estamos indignados por un trabajador más que la empresa resuelve despedirlo, en este caso pagándole la indemnización, de un día para el otro y sin importarle nada, sos una moneda de cambio y a partir de ahora, de este instante, no trabajás más acá. Pero si actuás en caliente, le das más elementos para que sigan habiendo trabajadores despedidos. Entonces hay que actuar indignados, furiosos, pero con inteligencia. A eso me refiero. Nadie dice paralizado. Instrumentamos el paro y lo instrumentamos. En una hora y media estaba todo instrumentado y el paro se lanzó y hoy, en este momento estamos de paro, como lo resolvió la Asamblea, dando cumplimiento y acatando lo resuelto. Y es una forma de responderle a la presa de ahora para ahora a este tipo de cosas. Porque así lo entendió el colectivo. Y ahora seguiremos, esto siempre continúa. Y el colectivo se juntó, ¿no?, para este paro. Yo salí a ponerle en el 3 a avisarle a los compañeros, a todos lados, puerta, ¿viste? Y la gente estaba ahí, decía, bueno, está, nos vamos, hay que hacer algo, ¿qué se hace? Y tal, le explicaba que por resolución era eso, que solo se hacía el paro de 24 horas, porque mucha gente, ¿viste?, te mandaba ese mensaje, y se hace asamblea o algo, no. Se va a hacer una asamblea después, con una asamblea general, para resolver el caso de acuerdo y para tal, y para ver qué otros puntos íbamos a llevar a esto. Sí, ¿no? Aparte una evaluación de cómo venimos transcurriendo, ¿no? Además, que eso también necesita un tiempo de un pienso, ¿no? Uh-huh. Es como decís vos, Seña, también, si pensamos en lo loco, ¿viste? La gente también, ¿qué hacemos? Salimos claro, pero además el 15, cuando resolvimos el tema de la asamblea pasada, porque lamentablemente estamos teniendo despidos muy seguidos, ¿no? Cuando resolvimos el paro 24 horas de forma inmediata, fue lo que entendimos en ese momento. Y fue lo que entendió el colectivo, que había que hacer eso. Bueno, muy bien. Ahora ya se hizo y así lo seguiremos haciendo. Hasta la próxima instancia, que será en breve, en donde evaluaremos todo. Habiendo intentado hacer todos buscando todas las instancias que se tienen que buscar y que se tienen que cumplir, porque acá no puedes aislarte, pues si te aislas te matan, y después pensar, buscar todas las alternativas y pensar en esa próxima asamblea lo que entienda el colectivo, y lo que entienda el colectivo es lo que llevamos adelante. No es nada más eso, es el paro 24 horas que fue lo que se resolvió, de inmediato, de ahora para 10:30 se lo comunicaron, a las 2 estábamos parando. Recordar e insistir que mañana a las 12 todo el mundo tiene que estar en su lugar de trabajo, así sea que le queda media hora o le queda, no se compensa nada, no nada, hay que estar, porque si no le das el pie a que te apliquen el reglamento. Y si ahí hablábamos con Javi eso al principio también, ¿no? De decir, mañana a las 12 todo el mundo a pie de cañón ahí con su uniforme a laburar, porque si no, uh-huh, es otra cosa que tienen ellos para matarnos de a poquito, uh-huh, ¿no? No vas, bueno, te sancionan. La instancia de colectiva es la fortaleza nuestra. El sindicato es la fortaleza nuestra, que somos todos en cada rincón y en cada lugar. Y no dándole la oportunidad que ellos quieren que actuemos así, y dándole la oportunidad para decir, aplicaste mal el reglamento, violaste tal normativa, estás echado, esas oportunidades no se las tenemos que dar. Tenemos que resolver colectivamente, pensando en qué lugar golpeamos, cómo lo hacemos, qué es lo mejor para los intereses de nosotros, de los trabajadores, de los socios que son nuestros aliados y que además también por este tipo de actitudes de gestión empresarial pagan las consecuencias con el deterioro de la asistencia. Dale, muy bien, Sonia. Sabés que vamos redondeando ya, creo que dijimos bastante, uh-huh, ya nos calmamos, así que no le hagas caso a lo que dijo el Coco, estoy tranquilo, pero vamos a ir a una pausa y vamos a leer unos cuantos mensajes que tenemos y además tenemos una breve entrevista, pero bastante gustosa, ¿estamos? Bueno, gente, gracias por estar ahí, vamos arriba. Dale. Un beso, Sonia. Salud, vamos arriba, negra. Escucha distinto. Escucha M24. Proyecto Bifrost. Alejandro Spuntone y Diego Caetano lanzan Onírico, el primer álbum de Proyecto Bifrost. Onírico, de Proyecto Bifrost. Disponible en disquerías y tiendas digitales. Edita Bizarro. Otras maneras conocidas. Sábados, 10 horas. Otras maneras. Un disco. Un recorrido. Sus historias. Sus creadores y creadoras. Otras maneras conocidas, pero nuevas de sentir. Otras maneras. Con Ana Prada y Mariano Molina. M24, 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Hola, soy Washington Sebastián Abreu Gallo. Y como sabés, el tema del retiro era algo que venía prolongando un poco. O un poco mucho, para algunos. Pero como en Habitat podés hacer retiros y depósitos en más de 500 locales en todo el país, ahora puedo mirarme al espejo y decirme, retiro, no te tengo miedo. Claro, locura. Porque si sos cliente de los principales bancos del país, tus retiros y depósitos son más rápidos, seguros y están al alcance de todos. En Habitat hacemos la vida más fácil. Entre nosotros, ustedes saben que ir al banco nunca fue lo mío. M24 renovó su página web. En m24.com.uy escuchá la radio en vivo. Accede a los contenidos on demand de tus programas favoritos. ¿On de qué? Que podés escuchar los contenidos de la radio cuando y donde quieras. m24.com.uy. Ahora es más fácil de escuchar y más cómodo de leer. Además, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. m24.com.uy. Escucha, lee y navega distinto. El Dorado cumple 92 años y lo festeja con un aniversario mágico. Aprovecha las ofertas especiales y elegí productos participantes para acumular chances. Con tus compras de todos los días, podés ganar un Renault Kwid 0 kilómetro. Aniversario mágico El Dorado. Nosotros celebramos. La magia empieza cada vez que vos llegás. El Dorado, siempre cerca. ¿Estás buscando una nueva imagen para tu proyecto? Te invitamos a producir contenido de calidad y así mostrar lo que querés. Visita nuestra web y seguinos en Instagram. Surfoto.uy. Surfoto. Mostrá lo que haces. Miércoles y viernes, 17 horas. Se abre el portal musical en las tardes de M24. Universos paralelos. 97.9 FM Montevideo. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Y bueno, estamos acá sumidos al éter de la, del aire de la frecuencia modulada. Modulada, ¿no? 94.7, exacto. M24. ¿Eh? ¿94 cuánto? 97.9. Esto tiene que venir a hacer el programa acá. Bueno, se calienta el Beto. Yo hoy estaba... Perdón, Beto. Hoy estaba pensando, porque cuando hablaba 17 años me dice... Se debe, claro, de matar de la risa, de ese... De lo que esto, ¿no? Estos sátrafas así. Pero debe hacer unos programas barro, está acá, está ahí para gozarla. Dice, yo capaz, ¿no? Me imagino yo en un momento como que me dio esa sospecha... Que, ¿en qué radio estamos, Javi? 97.9. Sí, M24. M24, sí. Bien. Que tiene repetidoras en Maldonado. Maldonado. Y el teléfono es el que tenés anotado. 098-979-979. Así que vamos a empezar a leer los mensajes de A1. Ah, eso, tenemos eso, sí. Dale, dale. Empezamos, acá. Saludo, bueno. Varios. Hola, salud y movimiento, yo los escucho siempre. El otro día saludaron a Alternativa, la radio, la cual funcionó 10 años en mi casa. Vamos un arriba. Saludo a Elma. Después tenemos Elma otro. Ida. Tenemos otro de Pablo. Sí, Palito. Salud, Ulises. Mañana son las elecciones del comité de base. Ya le pasamos a decir. Ahí Malvin va. Norte, Malvin Sur, Portones y Ciudad de la Costa. Se van a hacer igual por el tema de paro, porque es por eso, es por online. Se van a hacer igual, claro. Porque como es todo por el celular, la vamos a hacer igual. Igual va a haber una comisión electoral. Bueno, pero es tarea gremial, eso, ¿no? Es claro. Una tarea gremial, por eso la vamos a hacer. Después tenemos otro más, que es... hola, buenas tardes. Acá estoy escuchándolos y quiero agradecer al gremio y a todos los compañeros que se movilizaron y estuvieron ahí peleando para que hoy llegara el día tan deseado. ¡Vamos arriba! Para muchos compañeros que hoy fuimos titularizados. Ahí está. Gracias, muchas gracias. Saludos. Área de alimentación. Área de alimentación. Claro, vamos arriba, compa. Salud. Después tenemos otro. Ahí. acá. ¿Ese no lo leímos ya? No, me parece que no. Agradecimiento a Sonia y a todos los compañeros por la lucha y solo así lograron nuestras titularizaciones. Gracias, saludos Sandra. Vamos Sandra, vamos arriba. Bueno, bien, sí, bien. Una cantidad de compañeros. Y aparte, una cantidad de compañeros, después vamos a leer, porque hay un compañero acá del Fayán que se acordó de León, hay un compa profe. Sí. Y hay otro más, Elma. Y Sandra y a los gurises que se fueron titularizados, vamos arriba. El sí. Camino es este, la lucha, la coordinación. El otro día estaba allá en el 13 y me gritó unas enfermeras ahí, viste, Coco, no sé qué, y cuando me dio vuelta así, pero con los ojos como de lágrima, ahí va. De que hacían como dos años y medio claro. Que eran suplentes y está. Y sentís el titular y sentís. Y es una caricia, ahí llega tu familia, ahí desgorchás un buen. Tanat. Eso. Tanat, a mí me gusta. Y decís, hoy hacemos una pascualina, yo y está, y vamos a darle que somos titulares. No, es como, es eso, vos, un reconocimiento, pasaste, superaste determinadas etapas, no te andan paseando por todos lados. Tenés más seguridad laboral, es entendible. Es la seguridad laboral, vos, Javi, es la seguridad laboral. Que tanto que todos... Lo pasamos, ¿no? Y por algo sos suplente y te deslomás y a veces te hacen... Te forrean con ser el suplente porque te forrean para bueno, acá, eso hay que terminarlo allá. También, y entre que, los mismos compañeros, decís, ¿no? Bueno, está, claro. Somos titulares, tenemos un... No sé si es un bienestar, pero por lo menos la seguridad... Está seguro, entonces también acordarse de eso para no reproducir la misma histeria que genera la empresa o el tema de los poderes, estos mediáticos de las situaciones, ¿no? Hay que ser también solidario con las personas. Somos compañeros. ¿No? Ahí está, eso. Eso es la primera base, ¿no? Es la lucha de clases... Se basa en eso, que todos somos compañeros, todos somos trabajadores. Y hay que ayudar a esa persona, es como con esto de las empresas tercerizadas, no es con el compañero, la compañera tercerizada, es con la empresa, con los vínculos que se generan entre Casmu en este caso y estas empresas que utilizan el laburo hora ser humano para lucrar. Eso es lo que tenemos que terminar y de ahí tenemos que luchar y ser todos conscientes de esta situación. Que ¿me todos. ¿Entendés? O sea, sí. Todos tienen que pasar a este universo de la felicidad y que no quede ninguno afuera. Canejo. Acá, Elma, hay otro mensaje. No, pero ese ya lo leímos, Javi. Ah, sí, está sí, bueno. Bueno. Y bueno. Tenemos ahí una llamada. No tenemos una llamada. No tenemos una llamada. Íbamos bueno, a hablar. Sí. Bueno, cri. Bueno, vamos a tener que hablar un ratito, Javi. Bueno, dale. No, íbamos a hablar con los compañeros de Afutu. De Afutu allá en Santa Catarina, ¿no? Por el tema de la ocupación que hubo los otros días ¿cómo es? En Santa Catarina que hubo ocupación con desalojo de la policía y todo. Una ocupación como siempre sucede que son básicamente las mismas historias de siempre, ¿no? Por infraestructura, porque las condiciones no están dadas, edilicias, porque no hay supervisiones en este caso, porque bueno, faltan docentes, porque ¿por qué más? Por una apertura de un turno nocturno que hace falta en un barrio obrero, en un barrio que además Santa Catalina, claro. Un barrio obrero, un barrio lleno de gurises, de gurizada que quiere progresar, claro. Que quiere estar ahí. Claro, ¿no? Siempre te dicen esa, ¿no? El ámbito de la gurizada, pero estos son los primeros. Lo estás viendo ahora, ¿no? Cuando recortan siempre para abajo, pa ¿no? Abajo. Esto siempre para el pobre, ¿no? Sí, sí. Siempre para el pobre y eso es así. No recortan arriba a la clase poderosa. No, recortan no. A nosotros. Sí, sí. Como un día podrían así, dar el ejemplo, ¿no? Un día se podrían poner las y pilas, ¿no? ¿No? Creo, por lo menos para zafar un poco, ¿no? Y son los votos de ellos, ¿no? Son los votos y que bueno, tienen pero ellos esto, y todo esto, el mercado que hacen ellos. Esta reproducción pasa en una institución como el CAMU, pasa en una institución como estas otras, ¿no? Siempre es como eso, de privarle a la gurizada también, a las compañeras, a los compañeros jóvenes. No, el no reconocimiento a la titularización, estar así envuelta, no generar un equipo, porque también uno va rotando, que está bueno, vas conociendo otro. Te pasó a vos como suplente, claro. Me imagino, pero también está bueno eso, comprender bien la tarea, lugar. Estar seguro, que no te estén mareando por todos lados, y eso que es, bueno, está, por fin me reconocieron, ahora tengo, bueno. Además también tener el ámbito ese de decir, bueno, tengo mi jornal, tengo mi sueldito, tengo, viste, no es decir, bueno, ahora te saco las guardias y estás, no sé, 10, 15 claro. Días sin guardia, sin poder, viste. Hoy me puedo tomar un 714 al Pinar y... Es un directo. Comer un sándwich con un agua salvo, a la orilla del Pando, ¿no? ¿Te gustaría? Me encanta. Bueno, y